abrí el cajón sin alguna emoción. Y entre un montón de ropa interior encontré la carta que con amor escribiste para pedir perdón. Soy un coche para salir a pasear, pero se acabó.